Mira, yo no sé si voy a hacer algo especialmente. Te diría que lo terrible de Rosario para esos días fue que acá hubo 8 muertos. Es más, es una información tan pública que calculo que todo el mundo lo sabe, que para la población de Rosario que haya 8 muertos fue algo terrible. Y que además uno de ellos fuera Pocho Leprati, que estaba arriba de un techo, gritándole a las fuerzas que avanzaban de que no tiraran, porque él estaba justamente trabajando en un comedor donde él colaboraba. Bueno, fue el máximo de la impunidad y de la atrocidad. Fue así tan grave que, bueno, todo el mundo conoce el ángel de la bicicleta y la canción que hizo León Gieco, y bueno, su hermana se puso a trabajar, hoy día es concejal de la ciudad, y Pocho Leprati es una bandera que se recuerda cada 2001, porque si bien todos, y no fue el único luchador social, todos los muertos de esas jornadas merecen ser recordados. Bueno, este estaba justamente cumpliendo el papel que el Estado había abandonado, asistiendo a los más pobres. Para mis hijos fue una experiencia inolvidable porque nunca habían vivido algo así. Nosotros vivíamos en un clima donde ninguna cosa funcionaba, no solamente no podíamos disponer de dinero. Yo, por ejemplo, como arquitecta, trabajaba para una empresa que había tenido las cuentas cerradas, entonces venía el personal a cobrar y no había plata. Hacían arreglos con canjes, me acuerdo, le dábamos unos cheques que no se podían cobrar, pero que van, entonces se los llevaban a un negocio y se los aceptaba. Creo que eran cheques de 500 pesos, que era lo más que se podía retirar. Bueno, eran unas situaciones tremendas en lo laboral, porque hubo cantidad de personas desoladas. Mira, yo me acuerdo de una charla con el herrero, que tenía su hijo de 14, 15 años en ese momento, que lo ayudaba en la herrería, diciendo que no sabía qué iba a hacer, primero porque no podía cobrar. Habíamos hecho un edificio, había hecho toda la herrería de balcones, bueno, todas las aberturas, no podía cobrar. No, él sabía que nosotros éramos gente honesta. En realidad yo no era la que pagaba, ¿eh? Cuando hablo de nosotros es porque siempre viví mi trabajo con la responsabilidad como si yo estuviera a cargo de la parte económica. En realidad yo era la arquitecta que hacía los proyectos y la conducción técnica. Pero bueno, conocía perfectamente cuál era el estado patrimonial de la empresa, que era una pequeña empresa familiar. Así que bueno, fue algo tremendo. Para nuestros hijos fue salir a la calle, ver por primera vez un orden totalmente destituido, no había clases, no había banco, no había, los negocios estaban cerrados, los saqueos era algo cotidiano, y entonces era una sensación, por un lado, de que había que salir a luchar. Acá se salía a la calle, se salía. Y por otro lado, bastante miedo por la inestabilidad y la zozobra que significaba la pérdida de empleo, la pérdida de cualquier medio que significase la sobrevida. Fue ese año también que vimos parejas en mi barrio, por ejemplo, barrio clase media, parejas de ancianos durmiendo en la vereda con su colchón y su sábana. Fue ese año que vimos gente que ponía carteles y vendía, todo lo suyo lo ponía en la vereda y lo vendía para irse de Argentina. Fue muy duro, estas cosas las veíamos en la calle cotidianamente, no eran noticias de diarios, eran cosas de la vida cotidiana que quedaron muy impregnados en mis hijos.